biovitaminas del aire de febrero, el humo de los coches, el guijarro urbano, la fuente sigue negra y solo faltas tú. No estás, no estás, no estás, no estás, no estás para salir. Los amigos me se miran, saludan en silencio. Algo pasa, es que no estoy dentro ni fuera. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. No estás para salir en la foto. No estás, no estás, no estás, no estás para salir en la foto. No estás, no estás, no estás. Adentro, fuera, adentro, fuera, adentro, todo pasa fuera, adentro, todo pasa adentro, todo pasa fuera, adentro, y tú no estás, no estás para salir en la foto, no estás, no estás, no estás, no estás para salir en la foto.